también los ejes básicos, ¿no?, en relación a los efectos de la autovía de montaña, que ya son de público conocimiento aparte, pero lo interesante es encontrarnos los vecinos y encontrarnos también con el equipo de salud de los profesionales de la salud autoconvocados, lo cual también es muy importante porque viene la médica Luchi Diver, viene el médico David Lazo y la acompañante terapéutica Claudia Guzmán, lo cual también es súper relevante, y el hecho de que el vecino pueda preguntarle qué pasa con el agua, qué pasa con la salud, ¿no?, qué pasa con el uranio. Y en esto también es súper importante porque en la licencia que se da hoy no se resuelve el problema del uranio, pero para nada. La propuesta del conversatorio es encontrarnos, compartir, mirar como comunidad, y también va a tener un rol especial Alicia D'Alessio como bióloga, como persona especialista del lugar, para mirar cómo trabaja el agua, la cuenca, ¿no?, la relación del bosque nativo, cómo uno como comunidad construye. Sí, hay un dato clave, es que en el ordenamiento territorial el 80% de lo que se construye tiene que ser con la ciudadanía, ¿no? Entonces es una doble instancia importante, de información y de construcción. Clarísimo. Bueno, recordamos bien los datos. Es hoy viernes 24 de agosto a las 18 horas en la Escuela San Martín, sobre la ruta 38, frente a la comuna. Esto es, para que se ubiquen, el clásico bulevar donde hace la curva, en el centro de Casa Grande. Ahí nomás se ve la escuela en la esquina, y ahí será, bueno, ahí se ve el jardín y la parte de la escuela. Ahí se, enseguidita apenas termina ese bulevar donde suele estar además ahora últimamente la caminera ahí parando la gente. ¿Cómo ha sido la recepción en estos días de convocatoria en el pueblo? ¿Qué esperan para hoy? ¿Cómo viene esa relación también? Perdón que te meto 3-4 preguntas juntas, pero ¿cómo viene esa relación con la comuna? A ver si en el caso de Vallehermoso hay cierta fluidez y avances, en el caso de Casagrande, que ya desde el verano se presionó a la jefa comunal, ¿cómo viene esa relación? Sí, sí, en este caso, especialmente con la jefa comunal, hay un trabajo de comisión mixta en relación al ordenamiento territorial y la autovía de montaña, que es un proceso complejo, pero que tiene recurrentes reuniones. A veces no es la relación que uno espera que sea, ¿no?, porque a veces no se comprende, como lo que pasó en la fiesta de la empanada con uno de los representantes, de no comprender lo que significan los ciudadanos informando y confundirlo con cosas tan básicas como pensar que porque informás, estás de parte de un partido político, ¿no? Claro. O que aparezcan unas pintadas en unas paradas, sea responsabilidad de la asamblea, ¿no? Como si no hubiera otras personas que jugaran con otros intereses. Y justamente en nuestra trayectoria, en ese sentido, es impecable de cuidado del lugar, de acompañamiento, de visibilidad, de transparencia. Y es muy significativo hacerlo en la escuela porque tiene que ver con un proceso con la comunidad. Hay muchos integrantes de la asamblea también que son parte de la comunidad escolar. Entonces, compartir en familia el pensar el lugar. Por ahí viene eso. Aprovecho. Entonces, en ese sentido, sí. Quiero ser claro que la convocatoria es muy particular, pero también es abierta y creo que va a ser muy buena porque suma algo tan importante como es la educación. Se está buscando que se terminen de acercar vecinos, incluso que tengan posiciones contrarias a el rechazo a la autovía. Me parece que el trabajo vecinal en casi todas las asambleas, pero particularmente el que se sigue el rastro de la de Casagrande, es justamente acercarse, poder charlar, debatir. ¿Cómo ves el proceso, en particular en Casagrande y en general en el Valle de Punilla, con el arrime del vecino a ponerle el cuerpo a todo esto? Es un proceso complejo. Primero, que no todas las personas tienen las mismas prácticas sociales de participación. No todo el mundo decide poner el cuerpo. Pero hay muchísima información circulante, a pesar de los prejuicios que instalan los funcionarios. No hablo de Casagrande, sino a nivel departamental, a nivel provincial. Intentan alejar a las personas, intentan demonizar al que participa porque les conviene hablar de extremistas, hablar de ambientalistas. En el caso de Casagrande, al ser una comunidad pequeña, es más difícil instalar una cosa distinta por el hecho de que la mayoría de las personas se conocen aunque sea de vista. Claro. Es un trabajo complejo, sí, porque las comunidades chiquitas también tienen otras prácticas más conservadoras. Pero sí es importante que con cada conversación uno se encuentran puntos de encuentro, la preocupación es compartida y la información hace que las personas construyan su mirada interesante, no que reproduzcan la publicidad. Que dicho sea de paso, lanzó desde ayer la publicidad de la autovía de montaña, y es una publicidad totalmente mentirosa. Todo lo que dice es mentira. ¿Sí? Afirman cosas que no son, participación ciudadana, la construyeron los vecinos, no el Estado. Eso no se cumplió en relación a la audiencia pública, ¿no? Anuncian que se modificaron los pedidos. No, en realidad es un maquillaje, y me meto directamente en ese tema, usando una resolución inconstitucional como la 77, el secretario de Ambiente Bridge, que parecería en realidad ser parte de la obra y no el organismo de control, y de una forma muy confusa, tal vez, en esto es una hipótesis, ¿no? Y lo que pasó del desmonte que no correspondía haya sido un error de adelanto de obra. Uh-huh. Y sacar la licencia es una decisión política, no es no es legítima. Puede ser legal porque la puedes construir con ciertas normas muy particulares que no son constitucionales. Desde ese punto de vista, no soy muy complejo, como lo digo. No, está, punto de vista, está muy claro. La resolución no es legitimada. No tiene la licencia social, tendrá la de Bridge. Tendrá la de quienes están a cargo de la obra. El gancho. Pero no de la ciudadanía. Exacto, no la ciudadanía. Es muy digo, y es muy provocador que hablen de participación ciudadana cuando no se cumple una sola de las instancias previstas por la ley. A excepción de la convocatoria a la audiencia y las condiciones de la audiencia no fueron tales. ¿Sí? En eso quiero ser muy claro. Eso yo lo dije en la audiencia. En esos términos, veníamos revisando en el último tiempo, cuando ya se empezaba a olfatear que estaba al llegar la licencia, que corrían esos rumores, acerca de bueno, de que iba a llegar esta instancia en la que iba a quedar plasmado que en realidad, iba a decir, se pasan por algún lado medio feo, todo el proceso y en realidad lo que marca la ley, todo lo que se manifestó en la audiencia pública, todos los procesos también de presentaciones de papeles legales en la Secretaría, se ha utilizado no para tirar para atrás el proyecto como corresponde a la ley. Hoy estábamos repasando los datos oficiales que hablan de casi un 45% de la modificación del proyecto, lo cual en cualquier lugar tiraría para atrás el proyecto y para que empiece de nuevo un proceso de participación, de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué sentís de este recurso, sea el artículo 77 o más bien todo el manejo que ha tenido esto respecto de utilizar las instancias públicas que manifiesta la ley de ambiente para justamente hacer correcciones y poder trabajar todo de una manera lineal sin que intervenga otra vez todo el proceso de revisión de esto? Exacto, hay una cuestión básica que lo puede entender cualquier persona que no esté formado en leyes. Una cosa son las leyes y otra cosa son los decretos, no resoluciones. Las leyes tienen un rango constitucional y pasa por un proceso sí real de conformación ciudadana y de responsabilidad legislativa. Un secretario de Ambiente que dicta un decreto y que dicta una resolución él mismo para regular sea él mismo, evidentemente, no va a ser la mejor opción en cuanto a la legalidad ni a la legitimidad. No, para poder hacer lo que acaba de hacer. Está de claro. Aprobar la licencia a una obra, una licencia ambiental que no se puede sostener con ningún hecho real, ¿no? Basta con mirar la obra o mirar el cuadrado para que uno se dé cuenta que hay problemas no resueltos. Claro está. Bueno, el tema del uranio, ¿no? Poniendo el sí. tema del uranio, me parece uno de los más graves, que no es correr la traza un poquito. Habría que hacer un estudio serio en todo el Valle de Punilla, no soy geóloga, pero he asistido a un montón de presentaciones de especialistas, y lo que queda claro es que no se ha hecho un estudio serio de todo el Valle de Punilla, incluyendo la actual obra, por lo menos para tener un dato. Que justamente también lo hacías referencia en la primera intervención de esta charla, ¿Cómo, en qué medida nos contás esto de que este cambio no sigue afectando, digamos, o sigue revistiendo esa peligrosidad con remover suelo, sea donde fuere? Si estamos pensando en bien común, digo, para pensar en términos más filosóficos, Si pensamos en términos de bien común, las zonas tienen sentido. Si estamos pensando en recursos, simplemente son cosas que se... ¿Sí? Si hablamos de bien común, no hay ni en tiempos, ni en inversiones, ni en información para garantizarle a todos los habitantes del Valle de Punilla su salud. Si yo, en términos de recursos, tomo decisiones, abro, cierro, corro, cambio de lugar, modifico el 40% de una traza y digo que es lo mismo, ¿no? Es como que empezamos una acción que tiene más un sentido mercantil, vamos a hacerlo así simple, que otra cosa. Entonces, no es poco esto que estamos pensando, ¿no? Lo que estamos comentando. No es lo mismo. Sí, claramente, la mirada del uranio no hace falta ser geólogo, hasta darnos cuenta que si pensamos en el bien común, las garantías no tienen límites, vuelvo a decir, ni de tiempo, ni de inversión, ni de información. Y esto ha estado cerrado todo el tiempo. Marta, con respecto a estas últimas resoluciones, sobre todo ayer, a partir de la tarde y la tardecita, cuando se empezó la parte express, digamos, de que Policía Ambiental conteste muy rápido, que ya estaba todo casi listo para que le ponga el gancho el Secretario de Ambiente, que la Voz del Interior publica antes que la parte de prensa de Córdoba, que sucediera todo este vértigo de ayer a la tardecita noche. Había como una sensación después de la reunión con la Policía Ambiental que decía, no, ya chequeamos, nosotros tenemos croquis que ustedes nos tienen, esto está autorizado, ya se veía venir esto, después de lo que iban informando los que estuvieron presentes en esa reunión con Policía Ambiental, pero en algún momento había una sensación con respecto a que se incluían las hectáreas que iban a ser después las que iba a expropiar la provincia, pero no estaba en los papeles eso, o sea, y tampoco ni hablar del proceso encaminado de la expropiación a través de la unicameral o procedimientos clásicos. ¿Crees que por ahí estuvo la trampa de todo esto? Y yo creo que la falta de información es una decisión de los organismos que son responsables. Que salga un decreto asignando dinero a cuando ni siquiera había un estudio ambiental hecho, ¿no? Asignando ya hasta casi Casa Grande, cuando lo que se valora es menos. Las ilegalidades son permanentes y las percibimos todos los ciudadanos, no somos expertos, pero las vemos. A ver, el desmonte supuestamente autorizado es porque se expropia un terreno que aparece ahora en la expropiación y que se considera que se puede desmontar todo el terreno, cuando en realidad tiene que haber un... no marcaba que pasaba de esa manera ni con ese desmonte. Entonces, desde lo más pequeño a lo más macro, son constantes las decisiones políticas por encima de lo que corresponde legítimamente, cuando lo que prima sea el bien común. ¿Sí? Cuando la decisión es política y está mirando otros intereses, claramente se buscan los modos de presentar las cosas y las informaciones para poder avanzar sin tener que frenar. Ahí te pierdo un poquito la señal, pero creo que ahí te reconectamos. Marta, dijiste bien común, sos filósofa, haceme un rulo, dame una vuelta a lo que tiene que ver con lo que has vivido en este proceso desde el verano para acá, cuando se activó la Asamblea de Casa Grande, lo que ves en tus compañeros, en los que tienen más formación o menos, en la formación compartida. Sí, sensaciones generales de una mirada y una cabeza filosófica. En especialidad en ética y política, lo dije de hecho en la audiencia pública, y uno mira muy finamente los discursos y los gestos con los discursos. Y lo que uno va viendo cotidianamente es cómo la ciudadanía se informa, participa y tuvo una dignidad permanente, ¿no? Creo que la audiencia pública fue un punto culminante para mostrar durante todos esos días la dignidad de los ciudadanos de Punilla, ¿no? De ir con sus saberes, ya sea científicos o populares, a poner el cuerpo y fundamentar su decisión, ¿no? En contra de los primeros 50 que solo decían sí y que evidentemente había intereses personales, particulares y no de bien común. Yo creo que el proceso es sumamente valioso, creo que marca un antes y un después en el Valle de Punilla, que muestra un modo de hacer ciudadanía comprometido y distinto, ¿no? Se han generado colectivos regionales, eso también es único, y en cada pueblo que haya una asamblea y que esa asamblea genere acciones de información, charlas informativas, propuestas artísticas, ¿no? Es infinita la cantidad de acciones desde enero hasta este viernes y siguen, hechas por los ciudadanos, reemplazando al Estado, ¿no? Desde ese punto de vista es un modo de democracia que no es la que le cede a través del voto las decisiones a una élite, sino que es una democracia ejercida directamente por los ciudadanos, ¿no? La dimensión política de la ciudadanía fue generada por los propios ciudadanos, casi exclusivamente. Y eso pone a la ciudadanía en un lugar ético sumamente lejano al de los responsables locales, provinciales y departamentales. Marta, gracias por estos minutitos y nos encontramos con vos y con el resto de los vecinos de la Asamblea de Casa Grande esta misma tardecita, a las 6 de la tarde, hoy viernes 24 de agosto en la Escuela San Martín, ahí sobre la ruta 38, frente a la comuna, para este conversatorio que va por el lado de Autovía de Montaña, pero también para pensar el propio territorio. Dice la convocatoria, ¿qué puede pasar con nuestra agua? cómo afectaría nuestra salud, qué pasaría con el uranio, qué pasaría con el transporte público. Así que tenemos ganas de escuchar las ideas, los debates, y están invitados todos los vecinos de Punilla a encontrarse con Marta y con todos los vecinos de Casa Grande, que mucha pila le han puesto y le seguirán poniendo en estos tiempos. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Martín, y gracias a la radio, y gracias por siempre acompañar a los vecinos. Un saludo a todos. Marta Herrero, en el aire de Panorama, para cerrar este día muy particular. Nos encontraremos con ellos en estos días, y hoy a la tardecita en particular. En cualquier momento, también en cualquiera de las situaciones, se los ven ahí a los vecinos de Casa Grande, que mucha pila le han puesto en estos días, y ya desde el verano, desde el mismísimo día en el que salió toda esta noticia, que hoy se termina de culminar en la noche de ayer con este tramo y con los tramos futuros.